Preséntelo, por favor. Tenemos al compañero del Movimiento Evita, Martín Navarro. Mesa de economía. Del Movimiento Evita, sí. Integrante de MESE. Martín, buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos los compañeros ahí, a la audiencia. Gracias por el llamado. Gracias, Martín. Bueno, un poco te llamamos a vos como referente de la Mesa de Economía Nacional para saber cuál es la postura del Movimiento Evita que hace después de este enero tan movido que tuvimos, ¿no? Entre las corridas cambiarias, entre que se abrió de vuelta la compra de dólares, que no se liquidan los granos, que el progresar. ¿Cuál es la postura que tiene el movimiento? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Ahí? ¿Vos? Bueno, sí, yo recién casi te perdí, pero te entendí la pregunta. Mirá, en primera instancia en guardia, preocupados, y la verdad que ya veníamos de un diciembre complicado, con aumento de precio, con los grupos de concentrado de poder, que ya a esta altura es como medio redundante siempre, viste, nombrar a los grupos económicos, pero sí, que son muy muy ciertos y muy palpables hoy en día. Uh-huh. Esto se sumó terminamos diciembre, para ponerlo en contexto, diciembre con la policía extorsionando al gobierno provincial y nacional, hay intentos de saqueos, y bueno, algunos problemitas más que terminamos con un diciembre. Sí, los cortes de luz. Todos nos querían hacer creer que había una crisis social como el 2001 y la verdad estábamos lejos de eso, ¿no? No, estábamos lejos, ¿no? Enero insistieron, siguieron avanzando, aún cuando teníamos una economía que aún con algunos desfasajes, porque bueno, como bien vos nombraste recién, teníamos algunos inconvenientes con el tema de la liquidación, nos están faltando dólares. Sí. Y bueno, con el cambio de gabinete, todos estos nuevos cambios que se produjeron, hizo que el poder económico tratara de tomar un atajo, uh-huh, ¿no? En esto de secar al gobierno de dólares como para que tenga que de alguna manera forzar una devaluación anticipada, claro, y etcétera. Uh-huh. El gobierno tomó medidas ya pasando para este lado del año, el 2014, anticipó una devaluación que venía sosteniendo. De hecho, 2013 fue cerca del 28%, sí, 30%. Pausadamente, cual, pero la devaluación estaba. La devaluación estaba, aumento de precio, con lo cual, digamos, por eso nace Precios Cuidados. Sí. Por eso también Cristina a fin de año también corrigió algunas cuestiones, digamos, de la asignación y, claro, y bueno, ya se venía previendo que iba a haber un aumento como hubo hace poquito, digamos, del tema de las jubilaciones, uh-huh, que ya está pautado, pero bueno, que sucedan no son temas menores. No, seguro. Y en ese contexto, digamos, lo que se produjo fue una devaluación un poco más brusca, manejada del gobierno, charlada entre el equipo económico, como para generar alguna situación y mostrándole también al poder económico que este gobierno, si bien no es un gobierno liberal de las corporaciones. Claro, un gobierno de las corporaciones que está pensando en devaluar, tampoco es un gobierno inflexible que va a endurecer su posición llevando esta situación a algo más caótico. No, seguro, por eso la para el progresar, ¿no? Eso se acompañó con otras políticas como la tasa de interés, sí, se está acordando con el Club de París, pues se sentó con las cerealeras para que ingresen 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, con lo cual en el corto plazo estamos revirtiendo esa situación que hace unas semanas parecían que eran insostenibles, ¿no? Sí, seguro. Acotaba en el medio que dando esas señales de los intereses que defiende el gobierno, sale en enero el plan Progresar, en el medio de todo este torbellino, ¿no? También. Sí, bueno, por ahí dando una señal de que Cristina y el gobierno sigue siendo el mismo, claro, digamos, lo que sigue apostando al mercado interno, que sigue apostando a hacer un estado reparador en aquellos lugares donde aún todavía no hemos llegado. Uh-huh. Está claro que falta, que para nosotros incluso Cristina sabe que es un paliativo, que tenemos que después ir incorporando a esos compañeros al mercado laboral. Seguro. Y paralelamente el contexto de la economía que cambia y que uno tiene que adaptarse a las situaciones. Yo estoy convencido que si no hubiéramos tomado una decisión como tomó Axel respecto a la economía, tal vez hubiera sido más dura la situación. Uh-huh. Y esto viene también de algunas políticas erróneas que hemos tomado durante 2013. Sí. Respecto al manejo dólar, pero digo, a todo esto es como digamos, el paralelismo es como si fuera un jugador de fútbol al que le viene pegando patada, claro. y le decimos, bueno, pero hizo una jugada mala, bueno, pero sí, lo vienen cagando a patada, lo vienen agarrando la camiseta. Eso es un poco, sí, lo que estamos teniendo una embestida de todos lados, ¿no? De todos los que en algún momento hemos dado... la batalla, hoy se nos están viniendo todos juntos, nos están tirando con todo. Martín, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Sabes por qué quería preguntarte? Algo que estoy notando, o sea, Santiago está hablando que se nos vienen por todo, o sea, la batalla que le están dando al gobierno, una cruzada casi. Sí. En América Latina está pasando algo muy similar, digo, por ejemplo, Venezuela. Sí, bueno, son contextos distintos, pero sí, es verdad, hay la intención de los poderes centrales de que todo este nuevo aire que se había dado a partir de Chávez, de Néstor, de Lula, Dilma, sí. Correa, Evo, que todo eso fracase culturalmente, digamos. Acá el problema, claro, además de económico, es que eso sea una derrota cultural. Ahora, cada país tiene un problema distinto. Nosotros tenemos un problema que tenemos una economía muy extranjerizada en lo que es la producción de alimentos, en lo que es la generación de exportaciones, sí. Lo que es de materias primas, como también el tema del acero o el tema de las lecheras. Bueno, tenemos una concentración que está a la vista y además de que está en pocas manos, el 70%, el 80% está en manos extranjeras, con lo cual eso, claro, es un tema. Y ahí es una política que el gobierno va a tener que replantearse, y también desde el movimiento Evita nosotros estamos planteando en empezar a contribuir para tratar de cambiar la matriz de la economía. Si no, estos problemas los vamos podemos sortearlo ahora, pero en otro momento van a volver a aparecer. No, seguro, Martín, tal cual. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, es agrupar y darle valor a la agricultura familiar, uh-huh, y en eso darle volumen, a las generar bocas de expendio, ¿no? Claro, tal cual. Que el mercado central también avance en muchos lugares para llegar con... Que la cadena de valor no se vaya comiendo, digamos, el bolsillo de los compañeros. Ayer en un programa del compañero Roberto Navarro, él marcaba cómo... un tomate que le pagan al productor 85 centavos, la campañola Arcor lo termina vendiendo a 4.50 y Carrefour a casi 9 pesos. Entonces digo, hay un desfasaje enorme, la sociedad lo tiene que saber, tenemos que empezar a ser mejores ciudadanos. Sí. Digo, hay todo un trabajo para hacer también de concientización hacia la sociedad. La sociedad tiene que enterarse de esas cosas. Tal cual. Como también tienen que enterarse que en la capital federal... está tremendamente subsidiada y hay un costo que lo pagan muchos argentinos. O sea, que pagan la energía más cara, que pagan el petróleo más caro, que pagan un montón de cosas más caras, mientras 3 millones de capitalinos, del cual me incluyo, porque yo vivo en capital federal, pagamos las cosas muchísimo más baratas. Y eso también hay algo que discutirlo. Hay que empezar a distribuir la cosa de otra manera. Bueno, Martín, muy claro. Te agradecemos por los minutos. Nos estamos yendo porque ya... Esta vez estamos de una hora, así que ya estamos terminando el programa. Agradecerte por la participación y bueno, te seguiremos consultando. Bueno, yo la próxima vez quiero ir al piso, quiero estar ahí con ustedes, porque sé que hacen unos ricos mates, dale. Entonces no me los quiero perder. Estás invitado. Dale, la próxima vez nos vamos con la mesa completa. Dale, fenómeno, estaría espectacular. Dale. Gracias. Para hacer un debate sobre todo esto que yo te decía, de empezar a cambiar la mentalidad de consumidor a ciudadano. Sí. Nosotros tenemos que aprender a ser ciudadano. Rol que depende de la militancia. Tenemos mucho esa... de la militancia y de hablar claro con la gente. De no mentirle y hablarle claramente. Tal cual. Bueno, compañero, muchas gracias por los minutos. Estamos hablando. Gracias a ustedes. Saludos, compañero. Bueno, ahí pasaba Martín Navarro con algunas consignas muy claras, algunos datos importantes y también al final... al llamado que decíamos hoy al principio nosotros, en cuanto incide la tarea nuestra en convertir a la gente, a la sociedad, en más solidaria, en que realmente denuncie los precios cuando ve que está teniendo un abuso, a todas esas condiciones que nosotros reclamamos de la militancia, bueno, Martín lo hace, lo hacía público también. Desde vamos a probar, vamos a ir probando, vamos a ver cómo resulta con estos apagones de consumo que han surgido, sí. O sea, que surgió el viernes pasado, el viernes, 7, sí. Surge, va a surgir nuevamente este viernes 14, a ver qué pasa. Vamos a ver, o sea, quizás es una buena punta para empezar a concientizar. Es una tarea grande, sí. Hemos padecido mucho. Desde el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, sí, hasta el 2003, nos han cascoteado de lo lindo. Así que es complicado revertir todo en 10 años, aunque con esto no es que desterramos la década ganada. La reivindicamos, tal pero cual. Sabemos bien lo que falta.